La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos acompaña Juan José Larrea, jefe del área de comunicación del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Juan José, quiero que nos cuentes cómo está funcionando la página web del Defensor del Pueblo, más precisamente el blog de prensa, donde se está volcando toda la información de lo que se genera en la Defensoría. Mira, es muy importante lo que decís, Fernando, porque tenemos una página que se llama www.blogdeprensa.com.ar. Es toda la parte de comunicación del Defensor del Pueblo de la Nación de la República Argentina. Allí la estamos estrenando ahora, hace pocos meses. Estamos dividiendo la página en comunicados o gacetillas, en artículos de opinión del Defensor del Pueblo, el programa este, La Gente y su Defensor, síntesis de noticias. Mira, el programa de radio está en La Gente y su Defensor, que es este que se está escuchando en este momento, también está en la página web, www.blogdeprensa.com.ar. Cualquier director de radio, cualquier persona, cualquier creador de contenidos que quiera transmitir este programa de radio, entra a la página web nuestra, lo descarga y lo emite. Lo importante de la página web, Fernando, además de tener, como te decía antes, comunicados, artículos de prensa, el programa de radio completo, tiene noticias diarias. Noticias del ámbito de los derechos humanos, jubilados, salud, ecología. Es una síntesis de noticias que nosotros realizamos desde las 5 de la mañana aproximadamente hasta la finalización del día y la publicamos el día posterior, haciendo una auditoría en la mayoría y principales diarios del país, de la República Argentina, y se ponen como libre acceso a cualquier habitante de la República Argentina o del mundo que quiera seguir las noticias. ¿Por qué es bueno esto? Como vos bien sabés, del Defensor del Pueblo de la Nación se realizan actuaciones de oficio y también se hacen seguimiento de otras actuaciones que han iniciado habitantes de la República Argentina o grupos sociales. Entonces, además de tener todo lo que te digo, cualquier habitante puede entrar a nuestra página web www.blogdeprensa.com.ar, ver las noticias del día, ver las noticias de todo el mes o desde el principio de año, del 1 de enero del 2015. Puede hacer el seguimiento de todas las noticias de todas estas temáticas que te comenté. También va a encontrar noticias temáticas, todas las de derechos humanos, todas las de salud, todas las de ecología, por decir algunas, y muchas más. Otra cosa importante, Fernando, nos pueden visitar desde cualquier dispositivo móvil, tableta, celular, no importa la marca de celular que tengas. Esta página web que acabamos de inaugurar fines del 2014, principio del 2015, se adapta automáticamente al dispositivo móvil o computadora que estés utilizando. Si estás utilizando un celular, una tableta o un monitor, se adapta todo lo que estás mirando para una mayor comodidad tuya. En la página web podés suscribirte para recibir noticias por correo electrónico. Podés ver cómo recibir noticias en tu WhatsApp, en tu celular. Podés ver cómo prestar el muro el día de mañana de tu red social Facebook para difundir las noticias del Defensor del Pueblo y ayudarnos a que las noticias y los derechos sean cada vez más conocidos. Termino con esto, Fernando. Es una página web moderna, actualizada y de avanzada para mayor comodidad de todos nuestros públicos. Juan José Larrea, muchas gracias por participar. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. En La Gente y su Defensor estamos en comunicación con el Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, el doctor Alejandro Lucchesi, quien ha tratado varios temas o viene llevando varios temas. El primero del que quiero preguntarle es un encuentro de muralistas que van a realizar en la ciudad de Villa Carlos Paz por el tema del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. ¿Cómo le va, doctor Lucchesi? ¿Cómo está? Hola, un gusto de poder hablar contigo y a través de este prestigioso medio poder difundir las actividades de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata este encuentro de muralistas que se va a realizar. Bien, el próximo 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, la Defensoría de Villa Carlos Paz ha planeado convocar a reconocidos muralistas, tanto del ámbito nacional como internacional, para que plasmen a través de su intervención en los muros públicos de la ciudad alegorías culturales acerca de la progresión que debemos realizar todos para erradicar la violencia de género, y de esa manera dejar algo que perdure en el tiempo, en lo público, acerca de la instrucción de la población para recuperar ese derecho vulnerable que es de la mujer, justamente a la igualdad de oportunidades y a la no violencia de género en este caso. Claro, es una actividad muy importante, ya que concurrirá, como te decía anteriormente, prestigiosos muralistas nacionales y también del país México. Ajá, perfecto, que además es una cuna de muralistas, ¿no? Es decir, exactamente, con vaya que son... si lo tenemos allá entre Diego Rivera y Frida Kahlo. Claro. Pero ellos mismos han dejado una raigambre cultural que ha permitido en el mismo México, que tiene bastantes problemas al respecto de lo que es la violencia de género, este tipo de intervenciones artísticas, donde el arte visual, el arte de los frisos, los murales, es justamente lo que ancestralmente utilizó la humanidad para transferir cultura de una generación a otra. Claro, y además Estamos viendo que en este momento eso también sigue vigente. Y vemos cómo la expresión gráfica sobre los muros es una suerte de mantenimiento, de sostenimiento de esa forma de transmitir una idea para muchas personas. Además, teniendo en cuenta también que Carlos Paz tiene una influencia de turismo durante los meses veraniegos y también, por supuesto, en el invierno y en el verano. Exactamente. Y entonces es el movimiento de gente, la gente que pase y lo vea, ¿no? Y hemos tenido también hechos propios, particulares, de violencia de género que han terminado con la vida de dos mujeres aquí en el cerro de nuestra ciudad. Es una serranía que está muy próxima a todo el área urbana y que es un paseo muy lindo de hacer, ya que es un reencuentro con la naturaleza muy agradable. Bien, hemos tenido, no en buena hora, estos dos sucesos de fallecimiento, de muertes violentas de mujeres en el cerro, con todas las consecuencias que eso trae de desagrado en la población y, por supuesto, una congoja pública bastante importante y trascendente. Entonces, para dar una suerte de orientación a todo lo que es la lucha para erradicar este tipo de manifestaciones, si bien son del campo de lo delictual e individual, pero sobre todo subyace un trasfondo de causalidad entre la actitud de la mujer y el recibir maltrato, y eso tiene que ser culturalmente modificado día a día, y sobre todo con acciones como esta, a través del movimiento de muralistas que lidera el reconocido Ítalo Grassi, poder digamos manifestar ya en forma más perdurable en la ciudad el efecto de la lucha contra la violencia de género. Doctor Lucchesi, siguiendo con temas que está tratando también y hablando de otro sector vulnerable, el de los chicos, está haciendo una campaña por los derechos de los chicos en la ciudad. Cuéntenos de qué se trata. Bien, en la ciudad de Villa Carlos Paz hemos instruido desde la Defensoría del Pueblo y con una idea muy clara y muy linda de llevar adelante, que es repartir en cada una de las escuelas públicas y privadas de la ciudad un diario, en formato de diario, para las criaturas que están entre 9 y 10 años y que al recibir el mismo diario encuentran, a través de juegos que consisten en colorear, en completar, en sopa de letras, encuentran en la lectura sus derechos, o sea, los derechos de los niños establecidos por la Organización Mundial, que así fue en el año, allá por el año 94. Sí, sí, sí. Esto hace la tarea muy agradable, ya que los niños se ven muy interesados en observar cuáles son sus derechos. Y el hecho de que se los llevemos a sus manos a través del formato de un diario, como el que leen sus padres, a los chicos particularmente les llama la atención. Claro, claro, muy, muy buena iniciativa, y además para que el chico ya desde chiquito empiece a familiarizarse con estos temas, ¿no? Por supuesto que es muy bueno. Exactamente, y justamente es promover el derecho de los niños ya desde la edad en que se ven comprendidos directamente por los mismos. Porque es muy distinto observar un adulto hablando de los derechos del niño que escuchar y ver a un niño que ya es conceptualmente introducido dentro de sus derechos. Y de esta manera, gráfica, a través del juego y en forma permanente, porque esto no es una cuestión, digamos, de unos meses, sino que en forma permanente la Defensoría se va acercando a la niñez en cada una de las escuelas públicas y privadas de la ciudad de Villa Carlos Paz. Perfecto. Y para finalizar ya, un breve repaso de cómo fue la participación en la Feria Internacional de Turismo 2015 que se realizó acá en Buenos Aires y de la cual la Defensoría del Turista de Villa Carlos Paz también estuvo participando. ¿Fue productivo? ¿Le gustó? ¿Cómo estuvo? Tuvimos una gran participación, convocado fundamentalmente por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su stand, donde pudimos presentar nuestra intención de seguir progresando en las actividades de la Defensoría del Turista, fundamentalmente orientando a nuestra ciudad como un turismo accesible. La accesibilidad turística para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea motora, visual, auditiva, ya sea transitoria o permanente, que encuentren en la ciudad de Villa Carlos Paz quien pueda atender sus demandas especiales, ya sea en hotelería, en gastronomía, en espectáculos. Estamos muy abocados a lograr ese estándar que realmente califica a la ciudad como turísticamente elegible. Perfecto. Y también, por supuesto, dentro de la Defensoría del Turista, todo lo que son los derechos de los contratos mínimos o menores o individuales que realiza el turista con el proveedor del servicio, que no siempre se cumplen y que tenemos que estar en un estado de observación permanente de los mismos. Perfecto. Bueno, muy claro entonces los conceptos, doctor Alejandro Lucchesi, defensor del pueblo de Villa Carlos Paz. Le agradecemos mucho haber participado en nuestro programa y, por supuesto, siempre abierto a nuevas iniciativas. Muchas gracias. Bien. Por supuesto que ha sido un gusto y estamos muy con todos los defensores del pueblo de la República Argentina tratando de promulgar y promover los derechos de las personas. Así que te vuelvo a agradecer la posibilidad que me das de comunicar esto. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Alerta en el norte del país por la erupción del volcán Láscar. Las provincias cercanas al volcán son Salta y Jujuy, que podrían cubrirse de cenizas. De Defensa Civil de Salta advirtieron que se cerró el paso de Sico en la frontera con Chile y que las poblaciones chilenas y argentinas que viven en la zona cordillerana y precordillerana podrían ser evacuadas en los próximos días.